Lunes 9 de marzo. Buscad al Señor. Por importante que es para una vida de fe, la ley, la Torá, no es en sí misma la fuente de vida. Por el contrario, la ley señala el pecado y el pecado conduce a la muerte. Ver Romanos capítulo 7, versos 7 al 13. En cambio, lo que hace que la Torá sea efectiva es que proviene de Dios. Aparte de Dios, la Torá sería un credo legalista que no tiene nada que ver con sus intenciones originales. Una vida de obediencia a la ley de Dios está relacionada con una vida con Dios. La Torá no reemplaza a Dios, es sólo un maestro que, de acuerdo con la analogía de Pablo, conduce a los estudiantes a su maestro. Gálatas capítulo 3, verso 24. Escucha Gálatas capítulo 3, verso 24 en su contexto. ¿De qué modo la ley señala a Jesús para que podamos realmente ser justificados por fe? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El libro de Proverbios no es sólo un libro de sabiduría. Primero de todo, es un libro acerca del Dios que ha revelado sabiduría. Buscar sabiduría obedeciendo la ley nos acercará a Dios y a la salvación que Él gratuitamente nos ofrece por fe en Jesús. Escucha Proverbios capítulo 28, verso 5. ¿Cuál es la clave para que entendamos todas las cosas? Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. La palabra entender se usa dos veces en el versículo 5, así como la palabra ley en el versículo 4. Los dos versículos están relacionados: guardar la ley, verso 4, y buscar a Dios, verso 5, van juntos. El alcance de esta actividad, sin embargo, no es sólo conocer y hacer lo que es recto, justicia, versículo 5. Esta comprensión concierne a todos, sencillamente porque deriva del Dios de todo. Para el antiguo Israel, el conocimiento de todas las cosas no estaba separado de la experiencia religiosa. La fe estaba estrechamente vinculada con la inteligencia y la comprensión racional. Era inconcebible el tener fe sin pensar, o el pensar sin fe, porque Dios era el fundamento de ambos dominios. ¿Por qué sostener la fe en Dios es una posición racional? ¿Por qué es más lógico e irracional rechazar a Dios que creer en Él?